Hola a todos amigos de Vidas en Red, podcast conspirativo, podcast conspirativo político, para que veáis. Bueno, hoy es día 23 de diciembre del 2015, hemos tenido unas elecciones donde ha salido un parlamento muy fraccionado y a un vencedor de las elecciones, que es el Partido Popular, ¿quién lo iba a decir, verdad? Con un Partido Popular que no tiene los suficientes apoyos para... Madre mía, qué día llevo hoy, perdóname, para formar gobierno. ¿Qué necesita? Pues necesita de pactos para que los grupos parlamentarios con más escaños puedan apoyar su investidura. Con todo y con eso, no lo tendría fácil, por eso necesita no solo pactos de investidura, sino pactos a más largo plazo. Bien, pues a raíz de esto surgen muchas inquietudes. Por un lado, ¿cómo de gobernable va a ser el país y cuánta disposición tienen los partidos para hacer esto? Lo ideal para los mercados y para los inversores extranjeros es que se forme una alianza Partido Popular-PSOE, ya que el PSOE es el segundo partido que tiene más escaños. Por supuesto, es inviable, ni ellos lo desean, un pacto con Podemos, y Ciudadanos ya dice que no está por la labor. Ellos se abstienen, es decir, le pasan el balón a otros, pero ellos se abstienen. Me sorprende mucho, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Bueno, primero, en cuanto a esto, no sabemos qué va a pasar. Hablan de elecciones anticipadas, es decir, que para primavera vuelva a haber elecciones, y algunos de los partidos emergentes están hablando claramente para que se modifique la ley electoral y el valor de cada voto. El JL de Mundo Desconocido lo comentaba, lo han comentado todos los periódicos, que un voto en Teruel vale mucho más que un voto en Madrid. En Madrid, para sacar un diputado necesitas no sé cuántos cientos de miles de votos, mientras que en Teruel, a lo mejor con 600 votos, ya tienes un diputado. Es que es increíble, ¿no? Es decir, tú votas en Madrid y no sacarías votos. El diario El Mundo sacó un artículo muy interesante diciendo cómo hubiera quedado configurado el Parlamento en el caso de que todos los votos valieran igual, al estilo israelí. Evidentemente saldrían los partidos políticos pequeños tendrían representación, entre ellos UPyD tendría representación más pequeña, pero tendría representación. El partido animalista, el PACMA, tendría también representación porque sacó más votos que UPyD. Es decir, tendríamos un Parlamento más fragmentado, más variado, pero oye, en Israel gobiernan y salen adelante. Es decir, que es posible, aparte de que me parece mucho más justo. Me parece mucho, mucho más justo. Yo, de luego, en la campaña he visto cosas muy extrañas. Por ejemplo, la campaña de Podemos. La campaña de Podemos me ha parecido brillante. De verdad, de libro, para estudiarlo. Yo no he estado en televisión ni en radio. Es decir, mi ausencia de la televisión y radio me convierte en un ermitaño, en una persona aislada de los medios, de los grandes medios de comunicación. Pero si he seguido internet, he estado en internet, he estado en la calle, porque salgo a la calle, y me ha llamado muchísimo la atención que allá donde iba los carteles de Podemos estaban presentes. Yo no sé si lo has visto, lo he visto en parada de autobús, lo he visto en metro, lo he visto en vallas. Mientras que Ciudadanos ha hecho un esfuerzo económico grande, de hecho han pedido un préstamo que veremos a ver cómo lo pagan, supongo que pensando que iban a sacar mejores resultados de los que han tenido, pero he visto que el Podemos tenía más presencia en las calles que el Partido Popular. Aparte, el mensaje de Podemos era mucho más entendible, más cercano. Es decir, los tíos que han diseñado la campaña de Podemos son unos genios. Los vídeos que han puesto por internet y que se compartían en redes sociales, había uno que me gustó muchísimo y es el Pablo Iglesias diciendo: mira, yo no me postulo a presidente del gobierno, yo voy a pediros trabajo a los españoles. Entonces, yo voy a hacer una entrevista de trabajo con gente normal para que enseñarles mi currículum y que ellos pues me contraten para 4 años, que es la realidad. Claro, esa posición de humildad, que luego veremos si el tío es humilde, si no es humilde, etcétera, etcétera. Esa posición de humildad de decir, no, es que estoy aquí y vosotros sois mis jefes. Yo no soy el jefe de los españoles, yo estoy al servicio de los españoles. Ese mensaje cala profundamente. Yo veía que el Partido Popular tuvo que organizar una cena en el cierre de campaña, porque si no la gente no iba. Porque si no la gente no iba. Porque el problema del PP y del PSOE es que tenían que llenar los estadios porque hubiera sido muy triste. Ya se filtraron SMS y mensajitos de WhatsApp amenazando a todos los familiares, amigos y gente que estaba intentando sacarse un puestecillo de trabajo en la administración, diciendo que si no vamos a estas cosas, luego veremos a ver que, a quién colocamos. Que luego saldrá la oferta de empleo público. Que esto es uno de los grandes fallos de este país. El Estado no crea trabajo, lo crean las empresas. Y esto los españoles tenemos que darnos cuenta. Bueno, esto yo me lo preguntaba y una vez más he escuchado a algunos periodistas, a algún periodista más, a los periodistas indies, a los independientes, a los del Vórtice, a los César Vidales que están fuera de España grabando sus programas de radio y sus podcasts, diciendo quién está detrás de la campaña de Podemos y, sobre todo, quién ha pagado la campaña de Podemos. A ver, los de Podemos sacan pecho diciendo que esto está pagado con los fondos de ellos mismos. Pero tíos, que por mucho que hagas eso, los cartelitos y los estadios y todas las cosas valen pasta. Entonces, ¿de dónde están las cuentas? Aquí hay algo que no cuadra. Por supuesto, el apoyo televisivo que han tenido. Entonces, algunos conspiracionistas, y de esto no hay evidencias, es importante que lo diga, de esto no hay evidencias, hay algunos que están diciendo que Podemos interesa, que salga Podemos, que salga Pablo Iglesias como presidente del gobierno, es muy interesante para las potencias extranjeras. Y alguno dirá, ¿pero qué estás diciendo? Si Pablo Iglesias es un nacionalista en el sentido de defensor de los intereses de España, en ese sentido, no en el sentido de odiar a otros países. Sí, pero mirad, un programa político como el de Podemos, aquí es cuando me van a llevar tortas por todos lados, pero me da igual, lo voy a decir igual. Un programa político como el de Podemos, que apuesta por las renovables, que por muy sanas y muy buenas que sean las renovables, ya vemos lo que le pasó a Zapatero y cómo ha disparado los costes de electricidad, con unos programas de político, unos programas económicos que asustan a los mercados. Otra cosa es que los mercados sean nuestros amigos o no. Yo no estoy diciendo eso. Pues provocaría una salida del capital extranjero y que España volviera a ser un país a precios de saldo. Mirad, la primera burbuja, amigos del PP, aquí, la supuesta derecha, la primera burbuja estalló. ¿Y qué provocó el estallido de la primera burbuja? Aparte de paro, crisis, gente saliendo de España, un caos y un desastre. ¿Qué provocó? Pues provocó que las empresitas españolas se vendían a precio de risa. A precio de risa. Yo os cuento situaciones que he vivido y que me han contado. Llegar a una constructora española y decir, mira, nosotros ya no podemos competir. No podemos competir. No podemos hacer más que pequeñas promociones inmobiliarias. Primero, porque nosotros no tenemos acceso a la financiación. Segundo, los que están llegando son empresas extranjeras que sí tienen pasta y que son las que se están dedicando a construir, a vender y a financiar. Ellos lo tienen todo. ¿Y nosotros qué nos quedamos? Las migajas. Esta crisis ha sido una oportunidad de oro, como han dicho magnates estadounidenses, de que España es un buen país para invertir. Es decir, traducido a cristiano, España es un buen país para comprar porque todo está barato. Porque la crisis ha hecho que nos bajemos nuestros pantalones y seamos capaces de vender, o sea, y nos veamos obligados, mejor dicho, a vender a cualquiera que venga con pasta. En sectores, yo hablo del sector donde yo trabajo, no voy a decir cuál, algunos ya lo imagináis, En el sector donde yo trabajo, prácticamente todas las empresas de la competencia han sido compradas por megacorporaciones, por dos megacorporaciones que no conoceréis, no habréis oído hablar nunca, pero en el sector donde yo trabajo son muy importantes. Así que cada vez hay gente que está hablando de que se avecina una segunda gran crisis para que ya los precios bajen aún más y nos compren todo. Es decir, las empresas, que son las que crean riqueza, no el Estado. El Estado no crea riqueza. El Estado cobra impuestos, da servicios y garantiza libertades. Las empresas, que son las que crean riqueza, pasen a manos de otros. Y, por supuesto, el país quede profundamente empobrecido. Y esto ocurriría con el auge de partidos políticos que podrían precipitarnos a un abismo económico, y más con las ideas cambiantes que han tenido. Luego me llama mucho la atención, pues, por ejemplo, que antes de que salieran los resultados de las elecciones, el Partido Popular se precipitó a dar los resultados. Lo comenté, no sé si en un vídeo, lo comenté en el podcast o lo comenté en Twitter. Es alucinante que todavía no estaba el 100% escrutado o el 99% escrutado cuando el ministro del Interior y la vicepresidenta, la super vicepresidenta, se lanzaron a decir que el Partido Popular había ganado. Me pareció irresponsable, irrespetuoso y tiránico. Me pareció luego muy interesante el lenguaje que utilizan los políticos para manipular, que en este sentido pues son unos maestros porque viven de eso, viven de eso. Viven de modificar el lenguaje para modificar las mentes y hackearte la mente. Esto ya lo decía Aldous Huxley con el doble pensar, el misterio del amor. Al misterio de la guerra le llamaban el misterio del amor. Esto es una cosa muy de las secciones más progresistas, aunque los de la supuesta derecha ya están empezando a hacerlo. Escuchad el discurso de David Bravo explicando la ley de enjuiciamiento criminal y cómo ahora los imputados políticos se llaman investigados. Es increíble, ¿no? Es increíble. El señor Pedro Sánchez, que ha tenido unos resultados catastróficos, que han perdido votos, se están desangrando, salió para decir que habían tenido un resultado histórico. ¿Histórico como qué? Decía un periodista, como las ruinas de Pompeya. Así de histórico. Hombre, por favor. Luego hay otra cosa que me está preocupando y mucho, y es que como hay un partido que es el que ha ganado las elecciones, pero no tiene apoyos suficientes para gobernar, y además el resto de partidos no tienen la más mínima intención de apoyarle. Entonces, hoy el señor Errejón de Podemos han dicho que podían buscar a un presidente elegido entre ellos, al estilo Parlamento Europeo. Es decir, que el presidente no fuera Rajoy, porque no pueden ver a Rajoy, pero que entre estos partidos surgiera un presidente, por decirlo así, neutral, que llevaría el gobierno, pero mirad qué bien, sería un presidente al que no hemos votado. Me sorprende mucho que Podemos presente esa idea. Es decir, bueno, no, los españoles nos han votado a nosotros, pero nosotros somos los que decidimos quién va a ser el presidente del gobierno. No, señores. Yo he votado al presidente del gobierno. Así que, si no os ponéis de acuerdo, convocad elecciones de nuevo, pero no nos coléis un presidente, como decían las novelas del autoestopista galáctico, un presidente mundial de la galaxia, que como todos sabemos el que manda es otro. No, no, no nos coléis vuestro candidato, porque nosotros hemos votado, el que ha votado a Rajoy, sin entrar en ningún tipo de otra consideración, el tío ha votado para que Rajoy sea presidente. Y el que ha votado a Pablo Iglesias ha votado para que Pablo Iglesias sea presidente. No para que, yo qué sé, la señora Sáez de Santa María sea presidenta. No, no, no es la idea. Y si esto saliera adelante, me parece que Podemos ahí ha hecho una jugada horrorosa, y si todos los demás han consentido, pues más de lo mismo. Todos han hecho una jugada igual de horrorosa. Así que hay cosas que huelen mal en estas elecciones. Hay cosas que huelen mal en los criterios electorales que se utilizan en España. Hay cosas que huelen mal en cómo están gestionando esta pequeña crisis donde no se termina de investir, pero tranquilos, tranquilos, que sus señorías, hasta que no pase enero y tal, no volverán a ocupar sus escaños. Ellos tienen unas vacaciones que tú no tienes y no vas a tener en tu vida en Navidad. Ellos ahora están en sus casitas. ¿Qué hacen los diputados ahora? Pues nada. Mientras tú estás en tu trabajo o estás buscando trabajo, ellos están cobrando su sueldazo y disfrutando de la vida. ¿No? ¿No os parece maravilloso? Es genial. Por eso hay tanta gente que quiere ser diputado. En fin, amigos, esto es España, this is Spain, esto es Vidas en Red. Amigos, un saludo y hasta pronto.